Hola Eli, bienvenida. Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, lindas tardes. Espero que no haya el viento este el sábado, ¿eh? Bueno, estamos en La Pampa y sabemos que hay viento, pero igualmente cuando uno está en un lugar disfrutando, digo, no es el viento algo que nos perjudica o nos impide pasar un buen rato y un buen momento en familia. Totalmente, totalmente. Y además que va a haber actividades adentro y afuera, ¿no? A ver, contame, adelántame algo. Sí, nosotros, tal cual vos venías diciendo, desde la Secretaría se organizan para los distintos sábados actividades con respecto al mes de la primavera, y este sábado 13 toca en el Molino, en el Complejo Cultural del Molino. Ahí vamos a tener las actividades, mayormente se van a estar desarrollando afuera, que pueden acceder por Maipú 55, y si no, por el lateral, por el costado de la vía también, no hay ningún inconveniente, porque vamos a estar frente al molino con las actividades. Vamos a trabajar con la profesora de macramé en un telar colectivo, con la idea de tejer una alfombra con los colores de la diversidad, donde cada persona puede pasar y tejer un rato. Así que los invitamos a esa actividad. Después también va a estar participando la Escuela de Tambores, con quien el municipio le cede gratuitamente el espacio cultural para que tengan sus ensayos, así que a modo de colaboración van a estar participando. También nosotros dentro de la MUNI tenemos trabajadores que hacen circo, y entonces las chicas van a estar ahí con la parte de circo para que los chicos jueguen, hagan telas y se diviertan. También vamos, la municipalidad trabaja en conjunto con las bibliotecas populares, que las está acompañando, y en este caso nosotros vamos a estar con la biblioteca Teresa Pérez, que funciona en el barrio Escondido. Ellos van a traer una serie de material que han adquirido para que las familias y quienes pasen tengan un rato para conocer qué tipo de material, disfrutar de la lectura, disfrutar de los otros y también conocer de la biblioteca. También dentro de la Dirección de Educación está lo que se llama la EMSAR, que es la Escuela Municipal de Santa Rosa, y dentro de ellas hay diferentes formaciones de diplomaturas, trayectos y tecnicaturas, y en este caso van a estar participando la Diplomatura de Música, donde los estudiantes van a presentar distintos ensambles, así que uno va a poder llevar su equipo de mate y disfrutar de música, y también la Tecnicatura de Cerámica con sus estudiantes, las profes, junto a Vanessa González, que es una tallerista también, van a estar trabajando la cuestión de la cerámica y la alimentación saludable. Así que esas van a ser las ofertas que vamos a tener para brindar durante este sábado, desde las 15 horas en adelante. Eli, ¿esto es para niños? ¿A partir de qué edad? ¿Hasta qué edad se puede disfrutar de todo esto? Y en realidad abarca todas las franjas etarias. Digamos que para hacer tela no necesariamente, si se quiere sumar un adulto y hacer y disfrutarlo, también lo puede hacer, pero está pensado para que la familia completa pueda disfrutar. Que mientras algunos están escuchando música, otros puedan leer, otros puedan jugar, otros puedan aprender a cómo una cocina saludable a través de la cerámica. Vemos que tiene una oferta amplia de distintas posibilidades, que puede ir la familia completa y todos tener algo para hacer. Sí, qué belleza. Me encantó lo del telar colectivo, te digo, ¿eh? Está bueno eso, porque, no sé, yo no sé tejer, pero capaz que en una de esas, si me enseñan, viste, me reprendo. Y es cuestión de sumarse, y la profe ahí va a orientar, pero pueden estar tejiendo dos o tres personas a la vez, porque la idea es la construcción de una alfombra grande que después puedan utilizar diferentes niños en bibliotecas populares para disfrutar de la lectura, y que esa alfombra tenga un colorido, que tenga un significado, que también se lo pueda trabajar y que no sea meramente algo que yo pongo en el piso y me siento arriba. Tal cual. Ay, qué lindo, me encantó. ¿Y dentro del circo se va a haber alguna obra de clown, o solamente va a jugar con los chicos? No, es para jugar con los chicos. Bien. Nada va a tener como la atención de estar permanente en uno de los talleres o formas de decir, bueno, todos ahora miramos acá. No, es un momento cultural, educativo, de disfrute, que es lo que se hizo en el Centro Cultural Municipal, todo enfocado desde lo artístico para disfrutar. Bueno, es la misma lógica, digamos, son momentos y espacios que están pensados para crearse, para que la familia disfrute con diferentes franjas etarias, en lo que quiera disfrutar, en lo que le guste hacer, y de paso conocer todas las actividades que se desarrollan dentro de la Secretaría de Cultura, Educación, Deportes y Turismo. Qué lindo, me encantó la propuesta, Eli. A partir de las 15 horas hasta las 19. A partir de las 15 horas los esperamos en el Complejo Cultural El Molino, se pueden llevar el mate y disfrutar de una linda tarde. Así me gusta. Eli, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, Paula. Un abrazo. Gracias, adiós.